Hola Pepe, hola queridos compañeros del Centro de Producción de Farco. Un día especial en San Juan, como en la mayoría de los pueblos y ciudades de nuestro país. Miles y miles de personas recorriendo el centro de la ciudad sanjuanina, una convocatoria que entiendo ha superado las expectativas de los organizadores, como entendemos ha sucedido en la mayor cantidad de lugares del país en donde se han llevado a cabo en horas más tempranas. Estuvimos charlando con algunos de los protagonistas de organizaciones, representantes de organizaciones, y esto nos decía en principio Carlos Goya, un compañero de la agrupación Hijos, uno de los nietos recuperados. Estamos acá para no ser cómplices. El día de mañana tenemos que decir que no fuimos parte de esto, y esto no es de una agrupación, de una organización o de militancia, es del pueblo. Estamos todos llamados para no ser cómplices y acompañar el nunca más. Hace poco tiempo atrás, hace unos años atrás, éramos los que queríamos revivir el pasado por sostener estas banderas que hoy estamos viendo que eran otros los que quieren traer al presente el pasado. Nunca más es nunca más. También está presente entre los dirigentes más conocidos en la marcha el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional de San Juan, SIDUNCS, Esteban Bergalito. Secretario general del gremio de los docentes universitarios aquí en San Juan. Hace un rato le preguntaba a José Luis Gioja, también a un compañero de Hijos, que muchas veces decimos, o yo le decía, es que estamos frente a un 24 de marzo especial. Tal vez lo hemos dicho docenas de veces. Nuevamente, estamos ante un 24 de marzo muy especial. Sí, muy especial por lo que significa el negacionismo de este gobierno, por toda la línea que viene a traer, que quiere reeditar una edición que ya estaba, no cerrada, pero saldada en la Argentina, que tiene que ver con el terrorismo de Estado, con las desapariciones, con que un Estado no puede ser terrorista, y con una política de derechos humanos muy amplia, que a lo largo de 40 años de democracia no podemos entregar. Y un gobierno que viene por todo, que viene por todos los derechos conquistados, que viene a atacar al pueblo, a destruir las instituciones y a vaciar la democracia. Por eso es un 24 de marzo especial, donde tenemos que estar todos y todas defendiendo la democracia, las conquistas, la memoria, la verdad y la justicia. Gracias. Seguimos caminando en la marcha y nos encontramos con uno de los referentes más importantes históricos del peronismo de la provincia, el ex gobernador José Luis Gioja, y esto nos decía. Un 24 de marzo especial, José Luis Gioja, nuevamente podemos decir un 24 de marzo muy especial. Sí, todos son especiales, pero este creo que tiene, tiene algo que lo llevamos adentro, que es bronca por el negacionismo institucional que hay. No puede ser que un presidente sea el boludo con esto, una vicepresidenta sea un cuadro del terrorismo de Estado. No puede ser, imposible, pero bueno, está pasando. Esto indica que en algo estamos fallando, que tenemos que elaborar mucho y recuperar el gobierno para el pueblo argentino. Muchas gracias. Esto ha sido todo, compañeros. Desde San Juan, en este tan especial 24 de marzo. Memoria, verdad y justicia.